y con el sueño este de tener a López Abe acá en el estudio. Buen día. Presente, y acá está. Sí, presente, ¿no? Presente, señorita, tenés que decir vos. Sí, presente, señorita. Como dijimos en la convención. Que y si no decías presente, señorita, te largaban para afuera, para el pasillo. Sí, no estabas atento. Exacto. Y en la convención, es cierto, hubo que decir presente como en la escuela. Bueno, Jorge. Bueno, incorporada usted también, María sí, Ángeles. Sí, ya. Vos también anduviste en tu ahí, vida, ¿eh? Cerquita, pero bueno, lo pude... Puede lidiar contra ese amago de resfrío. Son las despedidas de agosto. Bueno, mirando Europa desde este sur. Sí, la verdad es que siempre decimos, y es una obviedad y de sentido común, la realidad europea es tan diversa y de tanta actualidad, y sobre todo, que es donde intentamos poner el acento, la capacidad de influencia que tiene a los pocos días o a los pocos meses en el resto del mundo, que esa es la realidad. Que surge la extrema derecha en Europa, rebota. Claro. Es decir, tiene, incluso en el campo, llamémosle progresista, nadie, por decirlo así, esa palabra que está muy prostituida, pero para que nos entendamos, también tiene su repercusión, su repique, ¿no? Es decir, por ejemplo, ningún analista puede olvidar que la influencia que tuvo en su día del Partido Socialista Español, claro, con Felipe González, en todo lo que ha significado la socialdemocracia europea, ¿no? Con una actualidad sangrante, con el compañero José Luis Vázquez, hace unos minutos comentábamos, y no es estrictamente europeo, pero bueno, tiene que ver, unas declaraciones, son, como dice ahora, un Twitter del presidente de Chile, de Boric, en las últimas horas, hablando de Venezuela, que podría haberlo firmado la extrema derecha. Uy, perfectamente. Sí. Es decir, digo por utilizar un ícono, llamémosle progresista, ojo, con un agravante, ¿no? Y me meto donde no debo porque es América Latina, pero el Partido Comunista de Chile, que tiene un historial heroico, nadie puede decir lo contrario, de Corvalán en adelante, y antes con Recabarren, es decir, pocos partidos comunistas del mundo tienen un historial de tanta lucha y tan dramático como el Partido Comunista Chileno, con miles de mártires, de torturas, y está ahí apoyando a Boric en un gobierno más o menos llamado progresista. Y yo venía ahora para la radio y decía, con lo que dijo esta mañana Boric, me imagino el Partido Comunista de Chile entra en crisis, porque es que no... Incluso salió en sintonía con él la que ha actuado como la portavoz del gobierno, ¿no? Camila Vallejo. Que construyó su popularidad siendo dirigente estudiantil con Boric, y ella es del Partido Comunista. Correcto. ¿No? Y habló también cuestionando a Venezuela, ¿no? O sea, sé porque se ha publicado en determinados medios de comunicación chilenos que la última reunión, o la penúltima, no sé ya, del Comité Central del Partido Comunista de Chile, se tiraban de todo. Estuvo interesante, es una manera muy fina de decir, estuvo interesante, porque es el apoyo social en este momento que tiene, el apoyo militante que tiene el gobierno chileno, ¿no? Es decir, Boric gana, pero la base social, el sindicato, todo lo que son las organizaciones sociales, no se pierde nadie, es decir, es relacionado con el Partido Comunista de Chile. No sé cómo estarán encajando en la interna que salga alguien como presidente, al que estoy apoyando en el Ejecutivo, con declaraciones tan reaccionarias. Bueno, ¿no? Y te creerás lo de la independencia de poderes, pero tienen a una de sus principales figuras presas, como es el alcalde, ¿no? Sí. Digamos que están aguantando. Daniel Jadue. Acusado de malversar fondos con una cadena de farmacias populares, pero es uno, es quizá el más popular de los dirigentes del Partido. Eso fue el origen, creo, que de esa reunión que tuvo el Comité Central del Partido Comunista, y empezó por ahí, siguieron con Venezuela y todo, claro. Creo que sacaron los cuchillos internos, en fin. Es una manera de decir de la influencia, como decía, que tienen los planteamientos ideológicos, sociales, que se producen en Europa, yo creo que desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Es decir, es un poco la vanguardia incluso para países como Estados Unidos, ¿no? Por eso siempre nos fijamos en lo que ocurre en Europa con esa seña, ¿no? Con el ascenso de la ultraderecha, con el tema de la emigración, con el tema de la austeridad, con el tema de la desmovilización absoluta, con el tema de las nuevas tecnologías, cómo se desarrollan entre la gente joven. Es decir, es un poco igual le estoy diciendo egoísta, sí, porque yo soy el que lleva el tema de Europa, pero me parece que es importante, y la audiencia yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, en que lo que ocurre en Europa luego por imitación es acá. Sí. Me decía un compañero anterior de la FEU, decía, es que fíjate que incluso a nivel de cómo nos organizamos los estudiantes, los sindicatos, hemos hecho copia de historias de Europa, ¿no? Y decía España fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una emulación, sí, de como que se reconoce que está un poco más avanzado y se copia, ¿no? Pero es que se copia hasta el tema del IRPF, sí, hasta las declaraciones fiscales. Me cuestiono si está bien que digamos copiar o imitar, porque es parte de lo que hemos sido siempre, una colonia, ¿no? El primer mundo, el tercer mundo. Uh-huh. Podemos, en las distintas etapas, como lo hemos ido llamando, es lo mismo, o sea, no es una tonta imitación o una ingenua imitación. No, no, más bien. Puede serlo, sí, a determinados niveles. Y máximo, ¿no?, con la globalización. Pero en los que mandan. Los que mandan. Seguro. Siempre decimos, yo insisto en eso porque creo que con poco éxito, que cuando llegan elecciones siempre elegimos al administrador de la finca. Claro. Es decir, el dueño nunca está en cuestión. Es decir, en un país capitalista, es decir, pensemos, y para la audiencia, y terminamos con un capítulo así medio más uruguayo, digamos. En 2 meses y pico hay elecciones en Uruguay. Reflexionemos un segundo sobre realmente los que tienen el poder, no el gobierno, el poder en este país. ¿Están preocupados por lo que pueda pasar? La respuesta es no. Claro. Es decir, no están preocupados. Es decir, gane quien gane, ellos no pierden. Sí, están preocupados por el plebiscito de la, sí, seguridad. A eso voy. Ahí sí, en el plebiscito, pero la conformación de la Cámara en el Palacio Legislativo, 16 senadores para vos, 12 para vos, eso no les tiene preocupación. Porque está, han dicho que no les preocupa. Claro, y ahora voy a decir la palabra fea, es decir, está controlada la situación. Sí, sí. ¿Está? Entonces ellos no se preocupan. No, otra se cosa, sale de los carriles. Efectivamente, hay un margen, un marco que se está respetando y por tanto... cualquier persona que diga, bueno, está fuera del marco, incluso si va más allá te puede decir que sos terrorista, uh-huh, es decir, porque estás alejándote del molde, ¿está bien? Sí. Por tanto, ellos son los que han construido el molde, ellos son los que tienen los medios de comunicación mayoritarios, y el molde como es lo dictan ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay posibilidad de cuestionamiento, la hay, pero es minoritaria. Claro. Entonces la gente, vamos a ir como un, otra palabra fea, como un rebaño, sí, a decirle que sí al marco en que estamos, porque no nos podemos salir ni para un lado ni para otro. Esa es la realidad. Por eso siempre pienso yo, no sé, desde capaz que desde mi ignorancia, que hay siempre que distinguir entre lo que es el gobierno y el poder. ¿Por qué? Porque si no nos confundimos y estamos pensando que las grandes ricos y las grandes industriales de este país están preocupados porque van a perder el poder porque gane Orsi, por favor. Por favor. Es decir, no le decir, van a cenar con él y van a decir, mira que si no, me quito aquí plata y entonces Orsi, ¿qué va a hacer? Intentar que no se vayan, que sean amigos, como con el dueño de Buquebus. Da igual, sí, es decir, sí, cualquiera nos sirve, ¿no? Eso que dijiste, Jorge, por hablar de un aspecto que siempre le damos importancia a nosotros, ¿no? De una Europa desmovilizada, ¿no? Mm. Dijiste, sí vimos movilizaciones importantes de solidaridad con Palestina en los últimos meses, ¿no? Pero sí, no en torno a otras cosas. Sí, y todo se ha dicho también por dos patas fundamentales. Una, que no podemos ocultarla, la emigración musulmana, la emigración árabe que hay en muchos países europeos. Claro. Yo creo que en el Reino Unido, que es donde más se ha mantenido la solidaridad y todos los sábados acuden a la manifestación miles de personas, y se ve, porque vos te agarrás un ómnibus en Londres y vas por los barrios y ves cientos, miles de banderas palestinas en los edificios, digamos, de los barrios de trabajadores, etcétera. Claro. Pero yo diría que el 80% son gente árabe, claro, tal, que tiene un apoyo también en gente joven de izquierda, sí, también, evidentemente, y que confluyen, ¿tá? Y de hecho están siendo muy, pidiendo con mucha razón al nuevo gobierno inglés que se posicione, que no lo va a hacer, a favor de la causa palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, pese a que ganó, le ha costado cientos de miles de votos de gente que no fue, sobre todo de la comunidad árabe, Yo estuve hace unos meses en Birmingham, que hay una migración masiva de... Y los dos taxis que agarré, los dos taxis eran, obviamente, por etnia, árabes, y ninguno iba a votar. ¿Por qué? Porque había traicionado a los Labour, habían traicionado a los palestinos al no apoyar. Me pareció significativo. ¿Tá? Es decir, que saben que no van a conseguir nada de apoyo a nivel legislativo ni a nivel de, por ejemplo, todo lo contrario, el gobierno laborista, y por ahí podemos empezar un poco más el análisis, está pensando, y se puede leer hoy en la prensa inglesa, cómo deporta a gente. Es decir, parece medio mentira, porque eso es, parece como que ese lenguaje es más de las ideas conservadoras, de derecha, y las nuestras es aceptar a todo el mundo en función de su clase, no nada que ver. Hablan, y lo apunté acá para no equivocarme, que tienen un objetivo de los próximos meses de deportar a 14.000 personas directamente, pero lo más grave encima hay que hay 120.000 personas que están esperando una resolución jurídica que se le está aplazando la posibilidad de residir en el Reino Unido. Ojo que son 120.000 personas con sus familias respectivas. Claro. Es decir, estamos hablando de muchas cientos de miles de personas. Y volvemos a lo de siempre. Ese es exactamente el discurso de la extrema derecha. Y a veces decimos, la extrema derecha es peligrosa por dos cosas. Primero, por su propia lógica de subir votos como partido. Y por otro, por la impregnación que han tenido o que tienen sus ideas en sectores conservadores democráticos, llamémosle, y socialdemócratas, que no quieren perder votos y dicen que migrantes ni uno más. Ayer nos decía, y hacemos una pausa, una activista catalana que hablamos, perteneciente a Esquerra Republicana de Cataluña, que los sectores, en los sectores que se han mostrado más avanzados con los temas del feminismo, de la integración, de la diversidad sexual, pero hay racismo también, que sí, claro. Sí tienen que enfrentar el racismo en esos sectores también. Decíamos que era superestructura, desde Carlos Marx sabemos que eso es la parte de la superestructura. Exacto. Y por tanto continúan las relaciones no de clase. No es el problema, exactamente, el problema no es... vamos a hacer una pausa, 12 menos cuarto, y seguimos conversando con Jorge López Sáez. Bueno, y seguimos acá con Jorge López Sáez, que no tiene que pedir disculpas nunca por hablar de América Latina. Yo no. Hasta tenía acá pendiente preguntarte sobre la Convención de los Demócratas, los discursos. Qué parecido todo a cuando Obama, ¿verdad? Muy parecido. Otro día leí un editorial diciendo que Kamala Harris es la prueba inequívoca de que ser mujer y negra no garantiza ser ni de izquierda ni feminista. Exactamente, está muy bien. Lamentablemente. Está muy bien. Está lamentablemente. Muy bien. Y es como todo un aparato propagandístico. Hoy, por ejemplo, la prensa europea la pone en tapas a Kamala Harris como porque diciendo... Ayer dio su discurso de... Efectivamente, pero no hay una información, lo que hay es un loas. Porque Donald Trump, como va a hacer una historia contra la Unión Europea, la prensa europea se posiciona con claridad con Kamala Harris, que obviamente no es, ni se le pasa por la cabeza ser revolucionaria ni nada que se le parezca, ni de izquierda, ni siquiera de izquierda, claro. nada, y es una candidata perfecta. Sí. Y aparte, lo interesante capaz de la convención no fue lo que pasó dentro, sino fuera. Hubo miles de personas manifestándose a favor de Palestina y recordándole a la convención demócrata y a Kamala Harris en concreto que la causa palestina es una causa muy importante, claro, incluso en Estados Unidos. Claro. Antes hablamos de la emigración en Reino Unido de árabes y de musulmanes. Igual en Estados Unidos, es decir, ha sido, yo creo que una de las explosiones, digamos, de manifestación más importantes de los últimos tiempos, incluso de judíos ortodoxos que apoyan la causa palestina, ¿no? Sí. Y por supuesto el Partido Demócrata y en concreto Kamala Harris, silencio absoluto. De hecho, hace unas semanas estuvo Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, en Estados Unidos. Se reunió con quien se tenía que reunir y por supuesto merendó con Kamala Harris y hicieron unas fotos muy sonrientes. Claro. A partir de ahí que la gente vote lo que quiera y haga lo que quiera, pero es tan evidente todo de que se trata de personajes, digamos, manejados por hilos desde arriba, que bueno, es decir, desde hace mucho tiempo María Ángeles, el progresismo, llamémosle así, su única bandera es el menos malismo, sí, es decir, sí, el menos malo. Dice, sí, pero peor es Trump. Digo, bueno, si entramos en esa dinámica, en todos lados. Dice, ya no es valores de izquierda, de cambio social. Dice, no, el otro es peor. Sí. Sí. El otro es peor. ¿Qué querés? ¿Que gane fulano? ¿Que gane? Exactamente. Sí. Eso se dice en toda Europa, además. Es decir, ¿pero qué querés? Sí. ¿Que gane la extrema derecha? Dice, no, la verdad es que entre un cáncer de hígado y un cáncer de pulmón, claro. No se dice, sí, no, sí. Pero mira que este es menos doloroso. Digo, sí. No, la verdad es que no quiero ninguno. Con este vivís un tiempo más. Sí, claro. Exactamente. En la convención ahora de estas horas de demócrata que terminaba, ¿no? No permitieron, se pidió para que hablara un estadounidense palestino, ¿no? Con raíces palestinas, y no se le permitió. Y sí habló un familiar de rehenes israelíes que están hermanos. Con lo que está diciendo, que no lo sabían, está todo clarísimo. ¿Quién está detrás también de Kamala Harris? ¿No? Exactamente. Digo porque dentro de unas semanas vamos a sentir, por ejemplo, un debate entre el neofascista, sinvergüenza, o como queramos llamar, de Trump. Y Kamala Harris, y uno instintivamente va a decir, bueno, es mejor ella, claro. ¿No? Es menos mala, loco y tal. Este, ¿no? Este loco, ¿no? Y tal, pero de repente tendríamos que pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, y el apoyo a Israel de ella, ¿cómo queda? ¿Está? No, okay. Pero a Israel y bueno, y a la OTAN y a, sí. Y a Zelensky, todo el decálogo, obvio. Que fueron obvio. Destacados, ¿no? Con obvio. Los Obama, Hillary Clinton. Ahí tenés la historia, la podés seguir. ¿Qué hicieron? Exacto. En Europa, en caso de, por ejemplo, de países como España y en los últimos días también de Francia y de todo en conjunto, eso se traduce en el pueblo saharaui, el apoyo a Marruecos, es decir, el apoyo al imperialista. Es decir, la República Árabe Saharaui Independiente es un proyecto que está parado hasta por la ONU, pero que no dejan Marruecos que suceda y ese no apoyo incluye el apoyo precisamente de Francia, de España, que como para decirlo de un modo muy infantil, apoyan al malo, es decir, apoyan a la dictadura de Marruecos, pero da igual que esté el Partido Socialista que el Partido Conservador, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, para el pueblo saharaui, para sus dirigentes y dirigentes, ¿cuál es el menos malismo? Si llevan pues 50 años luchando contra ambos, ¿no? Es decir, es decir, cuando llegan elecciones en Francia o en España, es decir, ¿qué quieren que gane? Si para ellos ha sido siempre igual, por eso a veces, como está más escondido el tema y es menos gente, intento siempre que se habla de Palestina hablar de la República Saharaui, porque lo que ocurre es absolutamente increíble desde el punto de vista político, económico. Marruecos, lo que es el territorio del Sahara, de la República Saharaui, lo utiliza para hacer negocio, es decir, porque como tiene salida al mar, vende toda la costa, claro, como si fuera de ella, para barcos de Europa, fundamentalmente, vayan a pescar. Y Marruecos se lleva, evidentemente, claro, la plata por dejarlos ahí pescar. Claro. Una barbaridad. Pero, bueno, eso es la realidad. Y bueno, se afronta sabiendo que la socialdemocracia, pues, como decimos en el terreno político, es exactamente igual que la no socialdemocracia en este terreno, ¿no? ¿Y cómo los saharauis tienen bien ubicada la solidaridad con el pueblo palestino? Sí, sin duda. Vos encontrás ahí cosas muy paralelas, hasta la bandera es parecida. Sí. Es decir, es una lucha que no podemos nunca olvidar. Hay 3 o 4 pueblos en el mundo que necesitan que no nos olvidemos de ellos. Pienso en Armenia, pienso en la República Saharaui, ni hablar Palestina. Es decir, que la solidaridad, se dijo en su día, que es la ternura de los pueblos. Si no estamos atentos a lo que ocurre con las luchas de pueblos que a los que se le impide desarrollarse y ser parte de un territorio, de un país, yo creo que estaríamos cometiendo un error. Me gustaría también comentar el tema fundamental, lo que antes hablábamos de las características fundamentales de que tiene Europa en estos momentos con las noticias. Evidentemente no podemos olvidar el tema de la guerra, lo que está ocurriendo. Y intentamos siempre mirar desde el otro lado lo que no se publica, por decirlo así. Hay 2 noticias muy, muy interesantes en las últimas horas que habla de los países escandinavos, de Suecia y Finlandia. En algún día hemos hablado de lo que ha sido Suecia, lo que han sido los países europeos del norte, de lo que es Escandinavia, y lo que son. Digo porque no tienen no tiene nada que ver lo que han sido. Y el otro día me decía Susana, hablando de que ella, como Susana de León, que vive, vivió en Suecia, diciendo, uy, si supiera o los palme lo que está pasando. Y es verdad, sí, es decir, claro, un dirigente de izquierda que estaría absolutamente azorado, asombrado de lo que es hoy Suecia. ¿Por qué? Porque fíjate el dato de las últimas horas. Suecia ha salido, el gobierno, que donde convive la extrema derecha, ha salido a presumir, yo creo que esa es la palabra correcta, a presumir de que han dado, han conseguido una, que haya más emigrantes que inmigrantes. Es decir, que han, son más los que se van que los que entran. Correcto, digamos. Correcto. Entonces, como es un fenómeno, eso es una cosa muy puntual. En Europa han sacado pecho y han dicho, nosotros estamos haciendo bien las cosas. Estamos echando más gente que recibiendo. Y eso también es un ejemplo, mal ejemplo, para toda la Unión Europea. Claro. Tienen que hacer lo mismo ustedes, así lo dicen. Pero han salido a dar una conferencia de prensa felices y contentos de que un país que, como Suecia, que como el resto de Europa, tiene unas pirámides poblacionales invertidas, donde va a ser muy bravo cobrar pensiones y jubilaciones dentro de 20 o 30 años, porque no hay mano de obra suficiente para eso. Pese a todo, pese a esa realidad que ocupa toda Europa, que está envejecida, y hay pocos nacimientos, y si la audiencia piensa en una pirámide, pues hágala, inviértala, ¿no? Es decir, con la punta hacia abajo. Es decir, los nacimientos no van a poder compensar la posibilidad de que la gente que tiene ahora mismo más de 45 años cobre una pensión, una jubilación. Claro. Dramático, ¿eh? Dramático, que vos te puedas retirar de tu trabajo y no puedas casi cobrar, digo, para tener un poder adquisitivo normal, claro, alto, como tienen ellos, ni hablar. De hecho, se habla de que continuar trabajando con más de 70 años, con una naturalidad absoluta. ¿Por qué? Porque no le salen las cuentas a casi ningún país. Pese a esa realidad que te afecta directamente, igual cala la idea de que no vengan emigrantes. Claro. Si ni siquiera afectándote al bolsillo, se es capaz de decir, no, pues tiene que entrar gente para que ocupe los puestos de trabajo. No hay razonamiento. Claro, y que produzca y que cotice impuestos y para acumular plata para cobrar mi jubilación. Claro. Pues ni así. Es más, no es una toma de posición, es un sumarse a un eslogan. Efectivamente, y es una cuestión de clase, otra claro. vez. Es decir, siempre se dice, el emigrante pobre es rechazado, pero si llegas en un yate de lujo, claro, sos recibido por el intendente y hay una cena de gala. ¿Está bien? O sea, el problema no es que sea árabe, el problema es que sea pobre. Claro. Es decir, no, es decir, que llegan las pateras. Efectivamente, es decir, que llegan las pateras es un enemigo. Y fíjate la introducción que he hecho, es decir, es un enemigo, claro, pero hace falta la mano de obra. Uh-huh. Después, las frutillas hay que ir a buscarlas o los duraznos y no hay suficiente población joven, europea, dispuesta a. Claro. Entonces tienen que venir de los países, digamos, llamémosle, como decía antes María Ángel, del tercer mundo o entre comillas pobres. Sí. Digo, muchas entre comillas porque en realidad no son pobres, son expoliados. Exactamente. Pero bueno, también es importante. Y a la par de Suecia, Finlandia, limítrofe, que está viendo hoy, justamente hoy, un despliegue de la OTAN impresionante. Es decir, 5.000 soldados preparados se han colocado o se están colocando a estas horas en la frontera con Rusia, lo cual significa, ellos lo llaman, y lo apunté por acá para no equivocarme, un armado preventivo. Seguro. Es decir, ojo, que fue lo mismo que hizo la OTAN en Ucrania, y que esa provocación hizo la intervención de Rusia. Es decir, Finlandia ha entrado hace muy pocas semanas en la OTAN. Recuerdan, ¿no? Ya se lo están cobrando. Ya se lo están cobrando en efectivo. Ya están los soldados, fundamentalmente norteamericanos. Antes hablaba Ángeles del imperio y de la colonización. Parece que estamos hablando de los años 60. Sí, sí. Es decir, ahí van los soldados norteamericanos a la frontera con Finlandia. Pero en la frontera de Finlandia con Rusia, pero aparte se van a quedar a pocos metros. Es una provocación absoluta, sí, ¿no? Sí. Es como, imaginémoslo en la nuestra, que Argentina en todo el río Uruguay colocara, claro, a miles de soldados apuntando, sí, a Uruguay. Sí, no íbamos a poder hacer nada porque somos chiquitos, pero es una provocación. Qué señal que era eso. Y allá, además con la cercanía con lo de Ucrania, con lo que efectivamente, todo tiene contexto, ¿no? ¿Vamos a hacer la última pausa? Bueno, estamos en los minutos finales con Jorge. Hoy, como decía Ángeles, hoy cerrando el programa junto, y Jorge pronto para retornar desde el invierno al verano, que vos nos decías que está siendo intenso. Sí. No, me acordé de vos porque me preguntaba si no estaba teniendo tantas repercusiones de número de muertos, sí, los incendios y tal, y a los pocos días calor, fue horrible, ¿no? Miles de personas que parece increíble que mueren, pero no increíble en el sentido de que gente mayor muchas veces con afecciones paralelas, claro, que se quedan sin respiración, ¿no? Claro. Es decir, esa es la realidad del cambio climático. Por cierto, que hay, digamos, organizaciones que la niegan y eso, y no, yo creo que no se despiertan cada mañana para comprobarlo, ¿no? Y mirar las noticias, por lo menos. Sí. Bueno, Jorge, ¿qué nos queda que te gustaría? Mira, me gustaría dos cositas así para terminar, que afectan a, como decíamos en la introducción, tanto Europa como Uruguay, América Latina, que es cómo ha cambiado, como digo, para apuntar temas de reflexión para que quede ahí en la audiencia, ¿no? Mientras luego hacen el mate o la comida, sí, que lo estén pensando. ¿Cómo ha afectado en unos pocos años, en realidad, el tema de la electoral, ¿no? Hace unos años, y todos somos testigos de eso, lo que se votaba fundamentalmente era en las organizaciones políticas, ¿tá? Es decir, se votaba a este, al otro, pero se mentaba, se decía, voy a votar a tal. Desde hace un tiempo, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, en Europa también, obvio, se dice voy a votar a tal persona. Y eso no es lo mismo. Claro, claro. No es lo mismo decir que se va a votar al Frente Amplio que votar a Orsi, por poner un ejemplo. O a votar a Delgado y el Partido Nacional. Es decir, al punto de que muchas elecciones que se producen en Europa, o se observa, y eso, bueno, como trabajo en el medio, así lo observo, digamos, con mayor intensidad por la profesión, que muchos candidatos y candidatas esconden el partido por el que se presentan. Qué curioso. Es decir, el partido está absolutamente arrasado, como se diría en Barney, es decir, quemado por corrupción, por desprolijidades, por haber estado ya gobernando y no haber hecho nada, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no vamos a vender. Claro. Fíjate qué verbo estoy usando, vender. Sí. No voy a vender la imagen del partido, voy a vender la imagen de la candidata o el candidato. Claro, claro. Y eso significa muchas cosas. Lo que significa es un vacío ideológico enorme, porque ya no votas un programa político, etcétera, etcétera, ¿no? Estaría bueno, por ejemplo, comparar el programa del Frente Amplio del 71 con el del 2024. Ese ejercicio siempre nos van a decir, es que el mundo ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado son los pobres. Es decir, está llena la ciudad de gente tirada por las esquinas. Es decir, eso parece que no cambió. Eso que decías de la personalización, que antes a otra escala siempre la izquierda criticaba, porque los agrupamientos de los partidos tradicionales eran los amigos de, ¿no? Claro. Amigos de Oscar Magurno, amigos de... No era. Y nosotros grupo. Decíamos, nos quedábamos al margen, y de nosotros no. Nosotros y vendemos. Ahora ya hay locales amigos de fulano, de mengano, sí, también. Personalización. Sí, claro. Estoy pensando en alguna campaña electoral en Europa en concreto, donde incluso el logotipo del partido desaparece. Aparece el eslogan y el nombre del candidato o candidata. Claro. No aparece el nombre del partido. Caramba, eso da para reflexionar, porque el siguiente paso es decir, ¿qué porcentaje de la población acude a una urna a votar sabiendo o conociendo el programa electoral de ese partido? O de esa organización, mínimo. Pues yo, por decir algo, diría un 2%. Que no tienen programa. Que ni siquiera nada. Tienen programa. No, ellos lo dicen, además. Claro, no dicen. Y, es decir, que tres líneas y no hay programa. O sea, que vos vas a ir a votar a darle, digamos, tu voto, que es algo importante, por 4 o 5 años a una persona que no menta su partido. Voy a decir un ejemplo muy, muy brusco: que se puede morir de un infarto a las 48 horas y vos te quedás. Sí. En el alambre, diciendo, yo voté a ese y te he muerto. Dicen, claro. Yo lo voy a votar porque les canta a las 40, yo lo voy a votar porque les dice de todo. Claro, exacto. Y esa persona, en este ejemplo que estoy poniendo, se murió esta noche, y entonces, ¿a quién has votado? ¿Cuál es el proyecto atrás? El proyecto atrás. Yo creo que eso es un espacio de reflexión para estar para el domingo en la comida familiar. Es decir, a ver, ¿qué estamos votando y sobre todo a quién? Y sobre todo la historia de cómo se ha sustituido a la persona, ha sustituido a su propia organización que está detrás. Exacto. Y lo hacen porque la organización en general está... se parece mucho a la otra, a nivel de programa, a nivel de actuación, y sobre todo por algo que incluso dentro de los ámbitos más o menos progresistas se admite, que lo que vamos a hacer es gestión, no vamos a hacer revolución ni cambios bruscos, gestión. Es decir, vamos a gestionar como si fuera una empresa. Exacto. Incluso hay gente que asume esa realidad y dice, no, yo lo que quiero es un gestor. Dice, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos? A un paso de que no haya elecciones. Hacemos un concurso oposición a ver quién es el más inteligente. Y a nivel sindical. A nos nivel... ha pasado nosotros decir, no, porque un dirigente sindical que no trabaja. Y una trabajadora nos dijo, y ni se le ocurra, yo lo voté para que me trabaje para mí. Exacto. Para que me defienda los derechos a mí. Exacto. Pero no al sindicato, a la persona. Es decir, que si la y persona... además, yo te mando a vos que me... Claro. Vos defendeme los derechos. Exacto. Y vos y harás, no sé cómo harás. Y, y sobre todo, que no me llames para participar. Es decir, para eso te voté, claro. para que yo no tenga que trabajar nada. Es decir, me mucho menos hacer una manifestación. No, es decir, yo te voté para que quitarme a mí la conciencia de que ahora, hasta cuando vayas a hacer una conferencia de prensa o una manifestación, yo estoy, porque estás vos, que te he votado para eso. Es decir, los domingos por la mañana vos tenés que seguir trabajando, porque si no, no te voto más. Es como un patrón. Vos, exactamente. Digamos que es el no compromiso. No me quiero comprometer. Y decía un chiste, dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Que encima que te vote participe? Exacto. Bueno, y que actúe y que pide. No, yo te voté para pensar. Y la clase política en general del sistema, eso le viene bárbaro. Porque la gente deja de estar comprometida y al dejar de estar comprometida, deja las luchas para otro momento. Y es más, cuando luego a nivel de su trabajo necesita organización y movilización, ahí encuentra un vacío porque no está acostumbrada. Una cosa muy interesante que me decía hace unas semanas un marxista inglés en Londres, me decía, lo más importante y trágico que le ha pasado a la izquierda, fíjate qué reflexión interesante, Hernán, es que nos han cortado el hilo de la historia. Es decir, cuando alguien se movilizaba y se manifestaba, estaba diciéndole a la siguiente generación que este es el camino. Pero si se deja de haber manifestaciones, movilizaciones, scratches, huelgas, si se deja de hacer eso, el hilo se rompe. Y ya después una persona que tiene 17 años no va a tener esa herramienta a los 25 cuando esté explotada en un trabajo porque desconoce las formas de lucha. La acumulación histórica. Efectivamente. Es decir, ellos han procurado, y eso es un momento interesante, desde el principio del siglo XX no se conocía tal cosa, vía tecnología, vía lo que fuere, pero han roto el cordón histórico. Sí. De decir, de que hay otra generación que viene detrás que va a necesitar también, porque la lucha de clases es imparable. Tendrá que empezar de cero. Claro, tiene que empezar de cero, porque no tiene acumulado el historial de la generación anterior. Uh-huh. ¿Está? Entonces, eso es una gran conquista de la burguesía. Sí. Perdón por la palabra antigua, pero es una gran conquista de la burguesía. El habernos cortado, o el estar intentando cortar el núcleo, ¿no? Sí. Y lo vemos en las movilizaciones y tal. Comentábamos el otro día con Hernán, es decir, ¿quién no recuerda los actos del Frente Amplio en Agraciada, ¿no? Claro. Decenas de miles de Libertador personas. Ahí. Ahora lo tienen que hacer en el Club Platense. Es decir, y llevar grupos de cumbia. Efectivamente. Sí, llevas de plena. Claro, evidente. Es decir, ¿eso qué significa? Que se ha disminuido la capacidad de convocatoria. Pero eso, para las clases dirigentes políticas, lejos de ser un problema, es una gran conquista. Claro. Porque se ocultan los problemas y lo que quieren de la gente es simplemente que los vaya a votar. Y olvídate, Claro. Ya te represento yo, no te preocupes. Nosotros tenemos que terminar. Digo un solo de los mensajes, uno solo. Ángel de Paso Carrasco dice, buenos días. Tantos temas que nos apabullan. Muchas felicitaciones, Jorge López Ave. Y dice, bienvenido al paisito. Pero ya le tiene que decir, volvé pronto al paisito. Porque se está yendo ya la próxima. Bueno, estoy viniendo horas. A menudo, no hay quejas. Sí, es verdad, bien. Pero, y además sabemos que la semana que viene te podemos llamar. Dale. El miércoles lo vamos a llamar y vamos a seguir. Nosotros también agradecemos la posibilidad de ponernos a pensar, de, de intercambiar, de reflexionar, de tener enfoques de la información de Europa y del primer mundo, que de otra manera es muy difícil que nos llegue a nosotros, ¿no? Claro, la agencia de noticias ocupa importante, también tienen propiedad, sí. Siempre lo digo, la agencia de noticias, sea AFP, EFE, tienen propietarios, sí, y sí. Los propietarios quieren que pensemos de una manera determinada, afín a sus intereses. Y las redes sociales no son confiables. Exactamente. Así que, Jorge López Abe, muchísimas gracias por todo. Es un honor para mí, un saludo grande a la audiencia, a todas las personas que se molestan en mandar algún mensaje de apoyo y agradecimiento. Miércoles vamos a estar conversando de nuevo. Dale, un abrazo a todos. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana.